Hoy es 26 de mayo. Al pensar cómo elaborar la editorial, nos encontramos con una suma de temas que tienen como hilo conductor ajuste, reforma y represión. Tres cualidades del régimen capitalista, ya conocidas, denunciadas y combatidas por los trabajadores. Con o sin pandemia, bajo el gobierno de los globos amarillos o los nacionales y populares. Podemos decir que son el poximix, el sellador de grietas. Una grieta que nos quisieron vender por años. Repetidas veces y en diversas ocasiones, escucharán de nosotros un eco interminable de denuncias del sistema vigente. Algunos pensarán, todo les parece mal, solo critican pero no gobiernan, y demás. Frases hechas que durante años vienen agitando los capitalistas y sus gobiernos, para desviar la atención, para tinelizar las discusiones y no poner foco en lo que pasa hoy con sus verdades inconfesables. En la semana explotaron los casos de COVID-19 en las villas de Buenos Aires. Se cuentan por cientos los contagios, teniendo en cuenta los bajos testeos que aún se realizan. La cuarentena se prolonga hasta el 7 de junio, aunque los pronósticos dicen que en los primeros días de junio llegará el pico. A todo esto se apostaron militares en los barrios, se imputan médicos, y hoy no se dan a conocer la cantidad de trabajadores de salud infectados. Pero los que no pierden oportunidad para acumular ganancias, despiden trabajadores, ajustan sus salarios y reforman los convenios. La pandemia es sin duda la excusa para bajar los costos de producción, siempre con el aval de la CGT y el amparo de los gobiernos. Uno de los puntos centrales de ataque son las jubilaciones, que ayer Macri reformó y hoy Alberto continúa reformando bajo la excusa de emergencia económica y aumento por decreto. La pérdida del poder adquisitivo es un robo a todas luces. En Córdoba, el gobierno de Schiaretti aprueba una nueva reforma que va por la armonización de la caja jubilatoria. El atraco más escandaloso de los últimos años. Un avance bien menemista, que es saludado con gracia por Fernández. Confiados los capitalistas y sus gobiernos por la complicidad de las conducciones sindicales, avanzan con prisa para salvar al capital en un mundo de derrumbe económico. La nueva normalidad que se presenta es la vieja normalidad, pero con ajuste y confiscación de salarios, sin balas de goma. Bueno, no tantas. En esta semana se vieron un poco frenados por las movilizaciones de cientos de trabajadores en todo el país. Mineros, municipales, precarizados, trabajadores de salud, docentes, se organizan para frenar los embates. Si creían que con el apoyo de los burócratas podrían no encontrar resistencia, se equivocaron. Los trabajadores están decididos a empujar a los sindicalistas y rechazar todos los ajustes, reclamar los derechos y defender las conquistas de años de luchas. En la semana aniversario del Cordobazo, hoy más que nunca debemos unirnos para que la crisis la paguen los capitalistas. Ya se ven carteles, otra más. y mostrando tu escopeta. El sargento te ha enseñado a besar esa bandera. Ya pasó de moda la querida insumisión, que era nuestro modo de contestarles que no. Vosotros que encarceláis a los oprimidos, nuestra queja va contra el sistema establecido. Lucho por la paz, no es una contradicción. Fuera los ejércitos que nos roban la razón. Lucho por la paz y contra la represión. Mi grito de guerra, no al ejército español. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está en el aire, está en el aire. Estamos en el aire. Dense cuenta. Esta es la canción de que estamos al aire. Sí, pero no, yo no te oigo, ¿eh? ¿No me escuchás? Yo sí te escucho. ¿Vos sí lo oís al menos? Todos me escuchan, vos no me escuchás. ¿Por qué no me prestás atención, Ceci? ¿Por qué me ignorás? Sí, ese auricular está medio mocho. Me estás ignorando, Ceci. Totalmente. Apenas te siento por acá. ¿Qué problema tenés conmigo que no me escuchás? Yo la semana pasada hice algo así. A ver. Ahí acopló algo. Es buenísimo. Sí, pero acopla. A ver. No, pero a ver, ahí hablas. Sí, ahí va. Hola, sí, hola, ahí hola. Te oía hasta estamos, vos, Adrián. Te escuchamos que... rara, Melo. Estás como con la voz gruesa. Como que hola, estás fumando hola, mucho. Hola, hola, hola. Hola, ahora sí. Es que no les quiero escupir el coronavirus en el micrófono a los compañeros. Está bien. No, no, es esta fichita, Adri, que me parece que anda media... Sí, ahí ya... Se escucha re fuerte. ¡Ah! ¡Me aturdí! ¡Para! ¡Adrián! ¡Me quemaste la oreja! Bueno, es por culpa de los que están del otro lado del vidrio. Quita la cortina. Ahí está. Está escuchando bajo el canal 5, ¡Ay, Canal 5! ¡Ay, dame! Operadora de Topolino, tómatela. Vos estás muerta de envidia porque no podés haber dicho eso. Y no entendí el chiste ninguno de ambos. ¿Topolino? Porque son jóvenes. Adrián lo entendió. Sí, obvio. Uy, acá se están mandando el encane a todo esto. Y bueno, sí, mátense entre los viejos. Bueno, entonces estamos... Claro, estamos al aire. Ya aparece todo el coronavirus. Y esta tarde tenemos para presentarles un juego nuevo que se le ocurrió acá al compañero Ariel. ¡Qué maravilla! ¡Viva perdón! Me encantó en la reunión virtual operativa que llevamos a lo largo de durante 3 días. Claro, la reunión es un poco extensa. Sí, fue difícil. Fue muy buena la propuesta, así que todos los oyentes que están del otro lado, ahora vamos a compartirles de qué forma vamos a interactuar, vamos a jugar, vamos a cambiar un poquitito la dinámica, pero para eso tienen que tener presentes las líneas de comunicación. Están escuchando Radio Tinku 107.9, Radio Comunitaria del Valle, y qué más. Nos podés mandar mensajito de WhatsApp al 3544-50-5221. Podés llamar al teléfono fijo de la radio 3544-4711-68. Y nos podés escuchar. Uy, toqué algo, no sé qué. En internet, radiotinku.blogspot.com. Todos los martes, 16 horas, con repetición los días jueves 22 horas. 22 horas. A 24. De 22 a 24. Pero qué sincronización. El jueves salió. Perdón, muy saludito. ¿Puedo mandar un saludito ya que estamos así como? Hola, soy Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ay, claro, hola, Ceci. No se conoce tu voz. Bueno, a ver, ahí se oye claro. Igual. Sí, o... se oye igual. A Ceci, si no la sacan los programas para preguntarle por la mesa de derechos humanos, está ganándose algún concurso. Así que siempre está en la radio, en alguna radio. Bueno, yo quiero mandar un saludito a Ceci. ¿Ah? Y a Santi. Ahí está, bien. Que me crucé recién cuando venía para acá. Bueno, ¿no van a estar escuchando? Sí, bien. Por eso. Qué lindo que la gente. Y pidieron un tema también. Y pidieron un cortina abajo de con lo que estamos hablando también. Mira, sí. Acá nos mandan mensaje. Ah, bien. Perdón. Dicen, ya empezamos. Pongan cortina, por favor. No lo soporto, dicen. Acá dice: el operador antes era más copado. Qué bueno, viejo operador, que no pones a gallegos. Ponía también gallegos, pan, que el operador viejo. ¿Quieren que les muestre lo que le gusta escuchar al operador viejo? Si te la bancás. ¿Cómo viejo? No, bueno, viejo. ¿Cómo era lo del concurso, la interacción que va a haber? Un poco por ahí viene el tema del comentario actual. Si a mí me preguntan, che, huevón, ¿qué te gusta? Y yo digo, no sé, la Polla Record, Riot Propaganda, no sé, Los Redondos. Te haces el heavy, digamos. Claro, si vos, digamos, salvo me estés golpeando entre muchos en un rincón, no voy a decir, y cada tanto me esclavo un tema de Babasónicos. ¿Por qué? No sé. Pero no lo confesaría. Pero es bastante confesable, hay otros peores. Claro, bueno. Disculpame, bueno. Está buenísimo Babasónicos. Bueno, quizás... Pero él no lo confiesa. Pero yo no, pero no para mí. Entonces digo, creo que todos debemos tener de esas bandas que... medio que en secreto en casa. Placer culposo. Claro, nos si escuchamos. Si oigo este temita. Claro. Si no hay testigos, me clavo un, no sé, un Adele. Claro, o por ahí algunos que son medio incorrectitos políticamente, viste, pero que decís qué bien suena la claro, claro. Ay, ¿por qué tenés que ser tan misógino? ¿Por qué? Claro. Bueno, por ahí pasa, viene el concurso, entonces. No sabemos cómo bautizarlo todavía el concurso. No vamos a decir solamente canciones vergonzosas, porque a veces no son vergonzosas. son canciones de mierda, simplemente. Canciones de mierda, canciones que no van... Saliendo del closet. Claro, salen un poco del cuadro en el que nos movemos. No se puede llamar así. Podría ser también. Entonces, la idea es que vamos a poner un tema cada uno de nosotros sin decir cuál es el tema que eligió cada uno. Capaz que los torturamos con algunos segundos del tema, no con el tema entero. Yo, por ejemplo, yo les voy a tirar uno de la lista de estos sujetos que tengo acá, o mío también puede ser, como para que se den una idea de lo que vamos a estar escuchando, ¿no? Más claro. o menos. Perdón a la audiencia, cautiva de las 4 de la tarde. Fue como yo me declaré. Hola Natalia, ¿cómo estás? Dios. Ven, ese tipo de cosas pueden llegar a estar escuchando. Bueno, hay partes que sí pueden ser canciones vergonzosas y canciones incluso que tengan mucho conflicto con casi con la legalidad. Claro. No va a poder hablar. Bueno, algunas cosas que van a estar ocurriendo, digamos, hay que estar atento porque algunas cosas sirven como ayuda. Ah, ¿vamos a tirar pistas? Y yo creo que si vos, Diego, si escuchaste lo de recién, una ayuda tuviste. No sí. Sé. Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, igual. Sí. Pongámosle. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste entonces? Nosotros le ponemos música horrible a la gente en un programa a las 4 de la tarde. ¿Te quieren revolear algo por cuatro la cabeza? Cuatro temas. Claro. Pero como consuelo, si vos mandás mensaje, llamás, mandás mail, escribís en el Facebook. Tenemos Instagram, ¿no? O en el Instagram, que todavía no tiene ninguna foto colgada, pero podés escribir sobre lo que colguemos. Podés decir, a mí me parece que esta canción la eligió Ceci, tal canción la eligió Diego, tal canción la eligió Melo, tal canción la eligió Ariel. Just that. Si le pegas... no hay que decir qué canción. Ah, hay que decir qué canción. Claro. ¿Qué canción eligió? ¿Qué canción le corresponde a qué personaje? Por ejemplo, la que estábamos escuchando recién se llama El oficio de ser mamá. Claro. De. No sé quién es, porque a mí me lo pasaron. De así. Pablo Granados. De Pablo Granados. Entonces, ustedes pueden decir. Miren, a mí me parece que esta canción del oficio de ser mamá la propuso Diego, la propuso Ariel, la propuso Ceci, la propusiste vos, Melo. Claro. Y tenés que pegarle también a las otras tres. Claro. ¿Y qué te ganas? Además de todo nuestro amor y respeto. 4 piezas de cerámica. En esta primera semana te ganás... Ah, no, pero... Ah, para... no. ¡Mierda! 4 cuencos de cerámica. Pará, yo quiero jugar. Claro. No vale, no me 4 cuencos de cerámica de la marca Marote la Morte, que dicho sea de paso... También estamos llamando, convocando a quienes quieran ofrecer sus premios y medio que clavamos un chivo. 4 cuencos de cerámica que puedes comerte un locrito, un helado o te puedes poner unas hierbas y hacerte un sahumador. Muchos sahumadores. Se la rejugó Marote Cerámica. ¿Y cómo hacemos para contactarnos con Marote si no lo ganamos el premio? Llaman a los teléfonos de la radio o me llaman a mí y después digo el número. ¿Hay un Instagram de Marote también? Hay un Instagram de Marote. Perfecto. Y un Facebook de Marote. Bueno, ¿quieren que les pase un poquitito de las otras canciones? Ya que estamos teniendo... Este es muy conocido. Yo después les digo el nombre, pero creo que todos la van a sacar. ¿Cuál es? Diablo sin dudar. Por ver tu cara al escuchar mi andar. Es todo lo que más quiero. Está haciendo mal, chico, disculpe. Mis ojos son los cruces negras. Bueno, no es tan vergonzoso. Bueno. Es complicado. Eso era La Oreja de Van Gogh con en la época de Amaya cantando Muñeca de Trapo. Muñeca Bien. De Trapo. Después le vamos a poner un poquitito más para torturarlos un poco más así. Sí, claro. El hecho de que se ganen el precio, el premio valga la pena, ¿viste? La tortura. Una cosita más. Concursamos durante toda la semana. Incluso con la repetición. Ah, claro, si estás escuchando la repe, o sea, ponele, vos estás escuchando esto en este momento, me traslado al futuro. Es el jueves a las 10:30 de la noche. Son las 22:26 de la noche. 22:26 de la noche en este momento. Vos agarrás y te diste cuenta quién está escuchando cada una de estas canciones chotas. Bueno, vos agarrás, nos escribís al Facebook, El Peor de la Clase, programa de radio. Nos escribís a nuestro Instagram o mandás. Un mensaje al teléfono del programa que, bueno, los enteraremos la semana que viene que mandaste. Así que traté de acertarle. El teléfono de la radio, ¿querés decir? El teléfono de la radio. El teléfono es de la radio. Sí. Claro, de todos los programas. Claro, es de todos los programas, así que se el Instagram se llama El Peor de la Clase, claro. Así todo juntito. Ahora voy a subir una foto, así sobre esa foto pueden comentar. Claro, o si no, nos mandan un mensaje al Instagram también. Y traten de, si es después del jueves, de comunicarse a nuestras redes sociales, así lo vemos rápido y no tenemos que... Buscanos en Facebook. Si no, lo va a ver Corona antes. O sea. Buscanos en Facebook. Buscanos en Facebook. Y bueno, por eso fue lo primero que dije. Buscanos en la calle. Estamos todo el tiempo rompiendo la cuarentena. Mal. Somos re anti-cuarentena. Estuvimos con ayer a la noche con los libertarios ahí en la... Uy, ¿vieron eso? Bueno, no, lo mejor de todo fue el periodista diciendo: oigo bocinazos en Buenos Aires y en Córdoba también, que en Córdoba al mismo de la gente que quiere romper la cuarentena, que en Córdoba al mismo tiempo eran los que estaban reclamando por los médicos que fueron imputados. Pero la periodista de un canal así más super progre dice: no, todos están apoyando el rompimiento de la cuarentena. Ah, bien. Ese fue el problema. Bien. Sí, dijo, ay, en Córdoba también una tremenda movilización. Vieron que los de TN tuvieron que recular con las fotos. Con lo de las imágenes de la Villa Azul. Que no eran de Chile, pero bueno. Detalles, todas las movilizaciones se parecen. Y si en el conflicto te mandé mi viaje en un conflicto, claro. Si te parecen en blanco y negro y ves rusos, te decís, eso es la Villa del Miedo. Ese pelado de bigote dirige el conflicto. Son todos más o menos parecidos. Bueno, entonces tenemos hasta ahora La Oreja de Van Gogh y ese tema Muñeca de trapo. De La Oreja de Van Gogh tenemos de Pablo Granado El Oficio de Ser Mamá. El Oficio de Ser Mamá. Y ahora vamos con un poquitito de otro. Otre. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Ahora hay que meter una sección de cumbia. Venía con un análisis. Venía con análisis de... Mire con el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Creo que nunca escuché esta canción. No, hubo un momento donde era... Se supone que no tenés que decir eso. Es una metáfora favorita. Es un chiste. Sí. Hubo un momento donde todas las escuchas, por más que no quieras, no le zafabas. No había forma de no escuchar esta canción. En todas las versiones, en todos los idiomas, en todas las... Era como el Gangnam Style. ¿Se acuerdan que parecía que el Gangnam Style era listo? Ya está, Corea tomó el poder. Y no, fue. Pero era por el baile, era muy bueno cómo bailaba. Era muy bueno cómo. Bueno, esta canción es Despacito de Luis Fonsi, por si a alguien le quedaba una duda. ¿Ah? Si alguien no lo sabía. Luis Fonsi que se pagó altas vacaciones después de esa canción, ¿no? Olvídate. Y nos queda una más. Una más. Es del cuarto integrante del programa. ¿Quién será el cuarto en esta secuencia? En esta secuencia, a ver. En serio, me arde, me duele todo el cuero. Me arde, me quema, dejé la carne en la arena. Clásico donde el rock nacional. Sí, acá yo creo que después Andrés. Con ese aire cortado, quiero discutir porque esa canción no es muy vergonzosa. Claro, es verdad. Es como, bueno, hay gente que le gusta. Y seguís dando pistas. Y seguís dando pistas. Yo no di pistas. Da un poquito. Reconocer que oís este tipo. No da. Todos lo oímos, pero no da. No sé, a mí se me hace medio paspado eso de que le arde, no sé, es como raro. Pero fuera de eso no me daría vergüenza, es Calamaro, a Calamaro lo bancamos todos. ¿O no? En mi barrio eso cuenta como pista. Y el silencio acá cuenta como re pista, pero bueno. No sé. Puede ser una pista distractiva. A mí me encanta Calamaro. Bueno, es el primer concurso que tenemos en nuestro programa. Entonces, esperemos que funcione, sigamos con otra cosa. No, nos escribís ahora durante el programa al 50-52-21 o nos escribís durante toda la semana. Sí, tranqui, pensalo. Acordate, uno es Me Arde de Andrés Calamaro, el otro es La Oreja de Van Gogh, la muñeca de trapo. Después tenemos, ¿qué más hay? El Oficio de Ser Mamá de Pablo Granado. Y por último tenemos Despacito de Luis Fonsi. Bien. ¿A quién le gusta a cada uno? ¿Le gusta a Melody? ¿Le gusta a Ceci? Vos tenés que poner el nombre de, por ejemplo, a Ceci le gusta tal canción. Así.

su mano cuentan una historia. Si se la deja contar, que aunque suene a cuento, tú y tú es verdad. Que aunque suene a cuento, tú y tú es verdad. Justificación piden para mis palabras. Y si eso es lo que quieren, lo voy a intentar. Ya de muy chiquitito hablaba él con su tierra, que siempre de tan seca no podía llorar. Del nordeste peca de indiscreto y se mete en cada rincón. Pero de vez, de vez en cuando trae un nubarrón. Trae un nubarrón. Yo le cantaba la mancha pa' que no dé lluvia. Y un día le pedí un favor. Que si le sobra espacio, se trague al patrón, se trague al patrón. Lo curioso del DM es que un día me hizo caso. Y con Toyota y todo ella se lo tragó. Una vez encontró algún rastro de su paradero, solo su bonito sombrero, durmiéndose al sol, su bonito no me dio pena. Ahora llueve seguido y vivimos mejor. A partir de ese día, toda la mañanita le agradezco a la pacha tragarse al patrón. Ahora sin patrón vivimos mejor. Ahora sin patrón llueve al sol sin patrón. Nos curtimos al sol sin patrón. Llueve más seguido. Fue para Juani. El Edith Piaf, me encanta. Anda final, Edith Piaf. Aguante Juani, ¿le gusta Edith Piaf? No, ah, no le gusta la música deprimente, por eso fue para ella. Ay, sí, fue pum para arriba. Uf. Bueno, bueno, nos metemos de lleno ya con toda esta Dale. Parte más jodida de la vida, que es la realidad socioeconómica del país. Pero divertido estaba boludear. ¿Qué divertido el concurso, claro, chicos? ¿Volvamos? Claro. No. Dale. Acuérdense. ¿Cómo era, Diego? Bien, cuando estábamos... ¿Me escucho? ¿Me escucho o no me escucho? Yo te escucho. Todos te escuchamos, ¿eh? Cuando estábamos definiendo el tema del programa... Lo central era las jubilaciones, porque está muy bien. Se autodefinió el tema. Claro, sí. Se tomaron el trabajo en la semana definiéndose el tema. Con lo cual. La silla. Te mira. Por lo cual. Se daban dos cosas. Por un lado, lo nacional, con el decreto de aumento, ¿sí? De las jubilaciones nacionales. Porque, como ustedes saben, está como congelada la movilidad. De la ley, de la reforma de Macri, esa que dejó muchas imágenes y muchas luchas, que fue el 14 y 18 de diciembre del 2018. 18. Y la semana pasada, acá en Córdoba, también se reformó la nueva ley, que hay que aprenderse ahora el nuevo número, porque antes era la 10.333, que ya tenía un recorte para todos los estatales. Y ahora se avanza un poco más en el recorte con la nueva ley. Entonces, bueno, está bueno aprender un poquito sobre el sistema previsional, un poquito sobre las jubilaciones. Y acá viene una pregunta para mis compañeros. Si yo les digo, ¿desde cuándo están las jubilaciones? Yo dejo el tema para vos. Ah, bueno, porque para hacerlo más dinámico, si no lo hacemos muy... A ver. ¿Qué opina la gente? Porque yo no sé nada. ¿Desde cuándo hay jubilaciones? En nuestro país. Sí, sí. ¿Manejadas por el Estado? Ah, buena pregunta. Ah, tranquila. Todavía afilada. Y así se puede dar la respuesta. Siempre que no sepas qué responder, repregunta. Claro. Hace una fecha, qué gobierno. Perón. Yo tiraría un Perón. Perón. 45. Bien. ¿Melo? También. Perón. Voy con Ceci. En el ¿cómo se dice? Inconsciente colectivo es el peronismo el que dio muchos derechos. Obvio, Perón es el primer hombre del planeta. Es antes y después de Perón, no antes y claro. después de Cristo. El sol solo sale para girar alrededor de Perón. Claro, y las manos. Bueno, pero haciendo como haciendo como un recuento de la historia, desde 1904 empezaron todos los ensayos de cómo iba a ser el sistema de jubilaciones. Antes, como dice Ariel, o como dejó de entender, había cierto amparo a los jubilados, pero era por parte de los mutuales, ¿sí? Claro. por diferentes ramos, ¿sí? Bueno, todos anarquistas, socialistas, claro. Dejaban como un fondo y ese era para la ayuda mutua, el apoyo de los que... Incluso si me permitís, si la... Por ahí me equivoqué, Juan, y si me equivoco me acaba pedo, porque es con el que siempre discutimos estas cosas. Juan, escuché y aportá. Las mutuales, por lo que entiendo, lo que hacía le descontaban, o cada trabajador... En el día de ayer se llevó adelante un gran... Tranqui. No pasa nada. No me sentí Hola, mal. Melo. No me sentí mal que me hayan interrumpido así violentamente. Ah, pero fue el compañero de tribuna. Los trabajadores lo que hacían por rama... Bien. Aportaban el 18% de su salario... Para un fondo común que se usaba como jubilación, pago de entierro. Con esa plata hacían todo lo que hoy un sindicato hace. Si, claro. Si en algún punto le suena el 18, por ahí le suene, ¿qué queda de restar el 18? ¿Qué es el 82? ¿Por qué todo el tiempo se está reclamando el 82? Porque es volver a ese piso histórico que era con el que los trabajadores salían a vivir con el 82 porque sabían que el 18 lo podían aportar a su sindicato, a su mutualidad. Acá en Argentina, desde 1886, empezó todo un fondo y empezó con el tema de los maestros. O sea, había un fondo donde el Estado se encargaba de los maestros. ¡Ponele! No casualidad. Bueno, siempre se encargó los maestros del Estado. Bueno, pero el fondo de jubilación. Siempre se encargó. O cagarlos Dejan. A ti. Ah, claro. Bueno, sí. Se los cargó varias siempre teniendo veces en cuenta también. Cuál era el rol de la educación en ese momento, ¿sí? El moderno Estado, la educación, cuál era la función. La gente estatal, docente, era como... Hay que formar la nación, hay que hacer una sola nación de todos los inmigrantes que estuvieron llegando. Uh-huh. Ya nos encargamos de los originarios, bueno, toda esa discusión. Para 1904 se van sumando otros agentes civiles Y así va pasando los años. En 1915, la caja de ferroviarios. En el 23, otros gremios más van entrando en este sistema con aporte de las patronales y aporte de los trabajadores, ¿sí? En principio un 8% de las patronales y un 5% de los obreros. Y como acá salió, porque es que está en el inconsciente colectivo el tema del peronismo, es verdad que para 1944 se va a hacer como general el tema del sistema jubilatorio, ¿sí? Y para 1954, ya peronismo a un año antes del golpe, ¿sí? Era un peronismo con una constitución nueva, la del 49, un peronismo en teoría que se había consolidado aunque estaba en crisis. ¿Sí? Democrático, por decirlo una cosa. Muy democrático. Era el peronismo, ese es el peronismo más democrático que existió. Es el que reivindican muchos que dicen yo soy peronista de Perón. Claro, tal cual, por eso, ese es el que supuestamente nos vendieron como el más democrático. Sí, sí, es verdad. No, es así. Y lo que en 1954 lo que se hace es, se llama así, el sistema toma una característica de reparto, o sea, no solamente para los que aportaban, sino para los que aquellos no aportaban, se compensaba con los que habían aportado. Entonces se hacía un sistema en el cual más o menos todos cobren, ¿sí? Eso va pasando. Nosotros hemos visto que en un periodo del sistema capitalista había ciertas libertades que se daba el capital de dar ciertas cosas, ciertas concesiones, ¿sí? Y que hoy lo vemos y decimos, che, cada vez nos sacan más cosas. Estamos en otra fase, diferente, claro. ¿Sí? Y ahí está el tema del 82% móvil que hablaba Ariel. Porque para 1958 se va a aprobar por el Parlamento el tema de esto del 82% móvil, ¿sí? Dice, en 1958 el Parlamento aprueba el 82% como tasa de sustitución, lo que significa que el trabajador sigue cobrando el neto que venía cobrando ya efectuados todos los descuentos de ley. Pero el 82% móvil no solo marcó con cuánto se jubilaba el trabajador, sino que estableció por primera vez la movilidad. ¿Sí? Movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria es lo que ahora se recortó. O sea, tiene que ver con los porcentajes de ir actualizando ese salario, porque si no todo se iría del... Bueno, como se está yendo ahora, básicamente. Todo se iría cuando decimos, se está yendo. Claro, cuando decimos que se va perdiendo el poder adquisitivo, es porque no se está actualizando los porcentajes de movilidad. Entonces, si seguís cobrando por mucho tiempo lo mismo que seguís cobrando ahora, va a estar complicado. Cada día me vas a ganar menos. Entonces ese es el gran debate que tiene que estar sobre la mesa y sobre las acciones que se han estado dando. Como ustedes saben, por ahí los oyentes han escuchado mucho el tema de ANSES, la caja de ANSES, toda la plata que tiene ANSES, que es un gran porcentaje, es una de las cajas más grandes que tiene el Estado Nacional, que en teoría tendría que ser para garantizar todas las jubilaciones y todas las personas que ya salieron del trabajo puedan estar respaldadas. Pero no es el Estado el que da la plata, sino todos los aportantes, claro, activos. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con ANSES? ¿Para qué se utiliza? Para todo. A Luqui. Para todo. Para de donde sea, saco platita de ANSES. Sí, históricamente, y quienes tenemos más años ya sabemos que la plata de ANSES se usa para todo. Siempre que hay un bache, se usa la plata de ANSES. Ayer en la reunión lo quería ver si alguno sabía, yo desconozco. Pero digo, por ejemplo, el IFE, que se está pagando ahora. ¿De dónde está saliendo esa plata? De ANSES. De ANSES. Pero es de ANSES, lo paga. ANSES lo paga, pero es plata de ANSES. Y sí. Digo, porque a veces para entender, ¿no? De dónde sale la plata, porque vos decís, bueno, hay veces que para determinadas cosas, no sé, el BID pone un crédito, entonces el Estado lo que hace es canaliza por medio de un organismo. Pero sí, es por esto que se habilitaron todas las casas de juego, porque el Estado es el que maneja la quiniena, el PRODE, PRODE no hay ahora porque no hay fútbol, pero las quinienas, las loterías son del Estado. Como la tratan. También, pero eso no lo puede decir abiertamente. No la blanquea. O sea, tiene muchas fuentes de ingresos públicos. El IVA, por ejemplo, es un 21% de todo lo que consumimos que va al Estado. Imagínate que si tenés cada cosita que consumís. Claro, 1,000 millones de pesos que se muevan en el país, el Estado se quedó con 200 millones de pesos. O sea, a ese nivel. Es una quinta parte de la tajada de los movimientos económicos. Sí, pero la plata del IVA no va a Lances. No, no, no, pero es gasto, son, o sea, es dinero que se pero utiliza para... Pero la del juego sí, porque hace unos años se promocionaba, incluso había publicidad diciendo aproximadamente, jugá, porque todo lo que vos jugás va a esto, y te mostraban comedores, te mostraban escuelas que se abrían, demás. O sea, está buenísimo que juegues porque nos ayuda a hacer acción social. Bien. Sí, básicamente. Es otra entrada impositiva. Sin comentarios. Sí, sí. El juego necesario. Y lo que... Pero posta que no, sí, la sí, publicidad sí, sí, sí. De... Yo lo que no me puedo acordar si fue hace tanto que no me acuerdo si era de acá de la provincia de Córdoba eso o nacional. Pero me acuerdo de la campaña. En Buenos Aires la vi. Entonces era nacional. Sí. Porque no me acuerdo... Pero era una campaña de decir, el juego es para esto. Y es por eso que dentro de las primeras cosas que se habilitaron... Claro, fue recaudatorio, así el... Totalmente recaudatorio, sin decírtelo abiertamente. Tendrías porque... que haber participado cuando escribimos la editorial de la semana pasada, que nos preguntábamos, ¿por qué abren una casa de juego? Ahí está. ¿Por qué no participaste? Es que tardé en darme cuenta. No, no, tardé en darme cuenta. Tuvimos que pensarlo en ¿y los peluquerías familia. También? No, recaudan mucho impuesto para... Gente, porque la gente está muy al pedo. Pero bueno. No, pero... todo bien con los compañeros peluqueros, pero... No, sí, obvio. ¡Ay, qué bache! ¡Sauro! ¡Es un escándalo! ¡En las cubas del pelo! Volvemos. ¿Pero qué ha pasado en los últimos años? Continuando, dale. El 80% móvil, ¿qué le pasó? Sí. Hoy? Claro, pero hay algo importante. Claro, se nos quedamos ahí. Pero hay algo importante que nos acordamos que aportaban la patronal y aportaban los obreros. Sí. ¿Qué pasó? Pasaron los años y empezaron a haber diferentes tipos de leyes que empezaron con la dictadura militar y hasta nuestros días eso no se modificó sustancialmente. ¿Sí? Como muchas otras cosas. Gobiernos democráticos siguen con cierta fórmula o ciertas estructuras de la dictadura. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué hacía la dictadura? Que aporte para su jubilación más el trabajador y menos las empresas. Cada vez menos las empresas. En un momento llega a donde las empresas no pagan nada. Y ahora, por ejemplo, con la crisis esta de la emergencia económica, y el Estado está pagando sueldos, parte de los sueldos a las grandes empresas, directamente los aportes patronales ya como que no están, no directamente. ¿Sí? Y eso va a repercutir cuando se tenga que jubilar cierta cantidad de gente. Va a repercutir hoy en día a la plata que está ingresando hoy. Por eso se está nivelando para abajo de que cada vez más porcentaje de personas estén cobrando la mínima. Y que las personas que cobran más de la mínima no se les aumente, sino que se aumente... ¿Qué sé? Estás tocando algo de la otra. Sí, ¿no? Estabas acoplando un poquito y estaba tratando de arreglarlo. Perdón. Contale a la gente todo lo que hago, dale. No, porque me saltó así como... Perdón. Bueno. Perdón. Entonces el gran tema es ese... que como ustedes saben, el último porcentaje que se dio con esto del decreto de Fernández, la mínima jubilatoria llegó a 16.800, que venía de un 14.000. Sí, sí. La verdad no lo registré. O sí. Sea, uno cuando dimensiona cuán lejos está de una canasta básica y cuán lejos está de la canasta básica de los jubilados, que es diferente, ¿sí? Está bastante complicado el tema. Y acá en Córdoba, lo fundamental de la reforma en Córdoba es que pasamos del 82 al 75, del 75 al 73, estamos ahora en un 66% neto de lo que te vas a jubilar, tomando los últimos 10 años para el promedio. ¿Sí? Antes se tomaban 4 años, se toman 10. ¿Y por qué eso no jode? ¿Por qué te jode que sean 10 años? Digamos, ¿por qué afecta a que no sea tan buena tu jubilación? Y porque por ahí... Quiero que lo expliquen. Es algo económico, tiene que ver. Sí, o sea, básicamente, qué sé yo, vos te tomás un cargo de dirección los últimos 4 años y se te va a promediar tu sueldo de directora con el de docente, siendo que vos te jubilaste como directora. Gracias. Y la antigüedad también te puede haber caído en los últimos 4 años y a vos te van a tomar 10 años donde la antigüedad que tenías en tu último cargo no es la misma. Así que te baja el promedio salarial. Todo eso en un proceso en el cual están diciendo la gente cada vez vive más, Por lo cual, son dos cosas. La gente cada vez vive más y hay menos cantidad de trabajadores en blanco que son aportantes. Sí. Ay, es culpa de los trabajadores. No morirnos y trabajar en negro. El hecho es real. Bueno, claro, tenemos, el hecho es real. Tenemos dos soluciones. COVID-19, por un lado. No. Ese es bastante efectivo. Sí, un poco llama la atención, ¿no? Cuando uno escucha al gobierno, cuando escucha la conferencia de prensa de Alberto que dice, se anotaron no sé cuántos millones de personas. Y sí, amigo. O sea, ¿qué? ¿No sabés? O sea, vos que llevas las cuentas del país o vos que sos el encargado de gerenciar esto, ¿no te das cuenta que la economía... ¿No te sobraban unos milloncitos de personas? En un país no arranca con 10 personas trabajando en blanco. O sea, el resto están en negro o no están. ¿O se fueron? Maldito Macri, qué desastre que has dejado. No, para mí que piensan que la gente que hace los censos le infla los números. Claro, el gobierno... Totalmente, en el INDEC. Claro, es como un INDEC paralelo lo que tienen ellos. Con el último censo es kirchnerista, ¿no? Sí, sí. Fue 2010. ¿Sí? Este año tocaría el censo. Ay, es verdad. Ponele. Van a estar todos en su casa para el censo. Claro, para eso era la pandemia, para que todos se queden en su casa. Este va a ser el censo real, carancho. El último censo murió un presidente. ¿Sí? El mismo día del censo murió Néstor. Sí. No me acordaba. Yo que Alberto ese día saqué me guardo. Porque quedó así agarrado. No. Porque Cristina se convirtió en expresidente. No era presidente. Era vice, era vice. Yo más bien me cuidaría si no soy de los ex, que son muchos. Claro. Tenemos varios dando vueltas. Cristina que se te cae. Pero hay uno que es inmortal. ¡Ay, Dios! Un ex que es inmortal. Ese va a pasar. No creemos en nada. No creemos en nada. Pero si una persona en el mundo hizo un pacto con el diablo, es este. Oh, Dios, sí. Olvídate. Es impresionante. Por favor, ni el COVID-19 nada lo haga. No. Yo le preguntaría qué comen y qué toma, porque yo quiero llegar a esa edad. ¿Aceitunas? Igual está rechambiado. ¿Toma vino? Para mí, alimentarse con ¿Nunca sangre. ¿Nunca vieron el vino Menem? Perdón. ¿Hay un vino en Menem? Sí, había un vino Menem. Una vez se lo regalaron a mi abuela. A mi abuela le regalaron una botella a propósito para hacerla sentir re mal. ¡Qué horrible! Sí, y vamos a googlearlo porque hubo un caso de intoxicación con el vino Menem. Sí, estoy seguro. Seguro. Y aceitunas también porque el helipuerto lo había hecho... El helipuerto era, no... Aeropuerto. También tenía la pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje era por las aceitunas. Es verdad. No sabías. Ay, chicos, por Dios. Estudias historia. Era muy chico. Pero estudias historia. Sí, los helipuertos, no. La pista de aterrizaje para las aceitunas del Don Carlos. De Carlos, senador nacional. Bueno, jubilaciones. Dale, y entonces las Entonces tenemos. Menos aportes, ¿sí? Leyes para que los patronales no aporten. Los últimos años... La gente no se muere joven. Encima. La gente no se muere joven. El Estado tiene que hacer... Hagámoslo trabajar un poco más, entonces. Claro. Entonces se le da la opción ahora, el tema de... Te puedes jubilar a tu edad, pero podés seguir trabajando lo que quieras. O sea... De onda. Tu decisión, claro. Digamos. No es que te vas a jubilar en tal edad. Entonces hay muchos trabajadores que tienen que seguir trabajando porque saben que cuando se jubilen el porcentaje que van a cobrar es muy bajo en comparación de lo... Es apenas poco más de la mitad del sueldo, ¿no? Ah. 66. Que sí. Encima es sobre el básico, ¿no? ¿O es sobre todo el sueldo? Ah, es sobre el bruto. ¿Sobre el bruto? Ah, sí, menos sí, mal. Por eso... Si era sobre el básico ya está, o sea, listo, peguemos un tirón... Está bien, no nos des tanto ánimo. Más que pegando su tiro, peleemos. Salgamos a luchar. Claro, gracias. Me siento un poquito mejor. ¿Quieren que les pase un audio de los compañeros de Tribuna Docente convocando a luchar? Dale. Bueno, perdón. Ahí les paso. Pero no les corto el micrófono, pero tampoco les hablen arriba, no sean malos. Ahí. 900 mango el vino Menem. Y la botella de colección Toluca. Ojo. ¿Sigue existiendo? Sí. Yo digo mientras, después tengo un Malbec a 3.000 pesos. Mientras me lo busca el audio. Ya lo tengo acá, estoy esperando que termines de hablar. Estoy hablando de vino Menem. El día de ayer se llevó adelante un gran plenario opositor y una de las resoluciones fue hacer activo el paro que la conducción de la UPC ha llamado de manera virtual. ha quedado ampliamente superado el paro virtual, y eso fue demostrado por la gran movilización de los médicos que se dio también en el día de ayer. Nosotros, los docentes de Córdoba, estamos exigiendo al Ministerio de Educación y al gobierno de Schiaretti y del PJ que vaya de marcha atrás a la reforma jubilatoria, que se cubran todas las horas suplentes y los cargos sin cubrir, y exigimos a la conducción de la UPC que nos proporcione la herramienta que es la asamblea y el plan de lucha. Bueno, ahí tenías una... Ahí escuchábamos al compañero Sebastián Barral, de Córdoba. Para no pegarte un tiro, digamos, es la otra claro, opción. Claro, era la otra opción, más fructífera. Claro. También tenemos uno de... De Carlos Moreno. De Carlos Moreno, sí, Carlos, divino, Carlito. ¿Podemos poner? Carlos, que está ahí, ya está en ese proceso en el cual ya termina de trabajar y está ya... Es como un abuelito, yo quisiera tener un abuelito. Acaba de ser papá, compañero. No importa, pero es todo caloso. Acá en el centro de Córdoba. Mirá cómo habla, re vieji. En la esquina de Belisarfil y... ¿Cuántos años le dan del otro lado? Ay, por favor, basta. Déjalo en el centro de Córdoba. En reclamo frente al ajuste que ha llevado adelante el gobierno provincial de Schiaretti con la complicidad de todas las fuerzas políticas contra el robo, el mayor robo a los jubilados en la historia de la provincia, con una ley que nos precariza, que nos acerca a la jubilación mínima y mísera de la nación, y en contra de la posibilidad de cualquier recorte de desdoblamiento de salarios. Entendemos que las medidas en la calle no deben dejar de hacerse. Creemos en este sentido que la conducción del sindicato echa lastre, porque toda la vida ha estado en contra de mantener la estabilidad jubilatoria de la ley de la provincia de Córdoba. Invitamos, exigimos un paro general de los docentes y de todos los empleados públicos de la provincia, y entendemos fundamentalmente como un elemento central que mientras la población está yendo a trabajar, se está llevando adelante todo un proceso de estas características, quieren poner la conducción de los sindicatos y del Estado provincial a las luchas en cuarentena. Espera, no sé dónde sale el ruido. Los eventos. Bueno, compañeros, tuvimos un pequeño problemita. Ya enseguida lo solucionamos. Se juntaron dos audios, me parece, ¿no? Sí, por dos canales. Pero ahí, sí, ahí ya lo solucionan. ¿Estamos? Igual, la idea de lo que estaba diciendo sí. Carlos Moreno, Carlos Moreno era, ¿no? Carlos Moreno, sí, sí. No, pero zarpado que no tengo idea de dónde está mira, está saliendo, hijo de madre. Al final mucho la quiero a Carlos Moreno, pero le piso todo el audio. Me cago en Carlos Moreno. Voy a seguir escuchando a Carlos Moreno, el abuelito simpático del Perú. Provincia de Córdoba, invitamos, exigimos un paro general de los docentes y de todos los empleados públicos de la provincia, y entendemos fundamentalmente como un elemento central que mientras la población está yendo a trabajar, se está llevando adelante todo un proceso de estas características, quieren poner la conducción de los sindicatos y el Estado provincial a las luchas en cuarentena. Y frente al ajuste que están llevando adelante, Córdoba se está moviendo, y esta es una manifestación que tiene esas características. Invitamos a esto y llamamos a reforzar la exigencia para que la conducción del sindicato convoque a asambleas generales virtuales de delegados para que se voten planes de lucha y salgamos a la calle a luchar por lo que nos corresponde. Así no se pegan un tiro en la cabeza. Bien. Bien, entonces de lo que estamos escuchando, acá está el compañero, está hablando de medidas de lucha, asambleas, bla, bla, bla. Está exigiendo a la conducción algo, y la conducción a la par está haciendo un apagón. Sí, sí. ¿Cuál sería el nosotros diferencia? En el grupo acá de UPC San Alberto decíamos, che, más allá del apagón hay que hacer como alguna cosa, una actividad, algo. O sea, incentiven de que los docentes hagan activo esto, que se vea el reclamo. Y bueno, la respuesta fue media como... Fue muy loca, porque así como estamos trabajando virtualmente, vamos a hacer un paro virtual. son los mismos que cuando hay un paro con movilización, dice hay que hacer paro pero en la casa. O sea, ahora querían hacer como un paro de la casa dentro de la casa a casa, bien escondido. O sea, cero, cero, hasta las consignas en sí, digamos, ningún reclamo estructural. Están pasando cosas muy complejas en todos los sectores de trabajadores. Por ejemplo, en estos días se reformó un artículo de la Ley Nacional de Educación que en ese artículo, por ejemplo, habilitaba el tema de la educación a distancia a partir de los 18 años por las diferentes modalidades, ¿sí? Ahora se hizo como una reestructuración que durante la pandemia se habilita a todos los otros sectores, ¿sí? Eso tiene que ver con todas las discusiones que se están dando de que hay que calificar, qué va a pasar con las promociones, la acreditación, porque claro, es como que no hay un plan de nada y no se sabe nada, y el tema es cuando volvamos en algún momento vamos a ver qué hacemos, ahora no sabemos. Y eso han sido todas las declaraciones de Nicolás Trotta a nivel nacional, sí, diciendo una cantidad de cosas. Acá, o sea, pero dando a entender que mientras ahora por ley es válido, claro, es válida la educación a distancia. Es lo mismo que este cambio que tuvieron que hacer para que las sesiones del Congreso puedan ser a distancia, claro, porque no están habilitadas, claro, oficialmente en la reglamentación del Congreso. Se suponía que tienen que estar todos desde marzo, desde el 20 de marzo a la actualidad. Los trabajadores de la educación no estamos bajo ninguna reglamentación de este trabajo. Y eso, así como puede ser que algunos hagan la plancha y no hagan nada, ponele, otros, todos los derechos, digamos, no están garantizados. Y eso ha pasado con las juntas de médicas, con el APROS, ha pasado con el pedido de licencia, los accidentes de trabajo que pueden generar si me trabajo estás trabajando. O sea, todo eso no se planificó de ninguna forma. Estamos hoy como medio a la deriva. Cada escuela más o menos va haciendo esto, aquello, y solamente la voluntad de los trabajadores de la educación son los que han mantenido este sistema que, bueno... Bueno, pasa con la salud, pasa con el Estado en sí. Pasa con el Estado en general, sí, sí. Digo, sí, un Estado que no tiene un... Digo, yo lo veo directamente en los números, cada vez que sale un decreto, fíjense el número del decreto. Sí. Sí, dice 357/... Sí. Eso quiere decir que desde el primero de la hora hubo 350 y pico, sí, 400, sí, sí, no sé por qué número de decreto vamos. Digo, con un Congreso que no sesiona, con un presupuesto no aprobado, estamos con el mismo presupuesto del macrismo. Sí, que quedó ahí. Digamos, del macrismo, sí, porque estaba en el poder, pero el presupuesto que... Del año pasado. Que tanto los que gobiernan como los que antes gobernaban levantaron la mano para aprobarlo. Sí, sí. Salvo Scioli, que se quedó dormido. Entonces, el Estado mismo se está manejando de esa manera. Y no hice ningún chiste con la mano. Ojo, que voy a haberla hecho. Pero bueno. Y con la salud pasa básicamente lo mismo. Todo el tiempo terminan siendo los trabajadores de los que terminan sosteniendo. Y en el punto donde se pudre todo, los trabajadores también son los que pagan los platos rotos. Sí. Como el caso de los médicos. Y que fueron imputados en Saldan, por el geriátrico de Saldan, responsables supuestamente de propagar, los imputan por propagar una enfermedad peligrosa. Claro. Cuando eran asintomáticos. O sea, es como si a cualquier persona que va a comprar al súper y después parece que tiene COVID-19, te imputo por haberte movido a comprarte alimentos. Sí, sin contar que a los médicos los mandan en malísimas condiciones laborales, sin protección, sí, sin aumento de sueldo, su obligación, trabajando 200 millones al día, y nada, pasan. Un sector de la población los trata como héroes, un sector más radicalizado y más facho, que seguramente se lo cayó, estaban en con los nuevos orden mundial, los quieren expulsar de sus vecindarios, y el gobierno que los quiere imputar, o la justicia que los imputa por esparcir un virus. Bueno, ese es el estado de las cosas, o el estado del estado. Sí, falta de insumos, y este es el tema de, así como muchos docentes, también los trabajadores de salud, no es que están en un solo hospital, tienen íntegro su sueldo ahí, no sé qué. No, se van moviendo por diferentes lugares y van haciendo el sueldo, de acuerdo a la cantidad de horas que pueden trabajar y que su cuerpo les deja trabajar. ¿Sí? Entonces, es el trabajo este tipo taxi, digamos, es lo que puede generar propagación de virus, pero no es condición o responsabilidad del trabajador en sí. Obvio. Ni hablar de todos los insumos que hacen falta para poder desarrollar el trabajo, que hasta hoy en día siguen estando en como reclamo de los trabajadores de salud, sí. ¿Sí? De años de reclamo. Sí, sí, sí, claro. Sí, los mandaban a vacunar a los diferentes barrios con un tapabocas de friselina, o sea. Sí, sin ir más lejos, todos creo que tenemos graduado la retina hace un par de años atrás, cuando creo que estaba Macri todavía en Capital o La Reta. Cuando reprimió a los médicos del Borda, que le sacaron a tiros. Sí, me acuerdo. Hace varios. Sí, no, estaba La Reta todavía, me parece. Creo que sí. Ah, y el Borda tiene su noticia. Y el también. Borda, ayer. Ah, vas a ver. Una jauría de perros se atacó un paciente y lo mató. Sí. O sea, en un hospital nacional, psiquiátrico, una jauría de perros ataca a un paciente y lo mata. Un poco para tener una idea del estado, digo, de la represión de los médicos de hace unos años atrás, al estado calamitoso en que una jauría de perros se termine comiendo un paciente, digo, claramente la situación no va a mejorar. Digo, si el proyecto en ese momento del gobierno de Buenos Aires, de CABA, era para mejorar la situación, digamos, al punto del día de hoy, claramente algo fracasó. Sí. Y antes que me olvide, si alguna vez se tomaron un vino San Huberto o el Velasco, sepan que está tomando vino de Bodega Menem. ¡Ah! Así se lo digo, así se lo digo. Por suerte no tomé ninguno de los dos. Si has tomado un vino Alberto, has tomado un vino Menem. Chan, chan, chan. San Huberto, no, no tengo la botonera, me lo reía. Que encima eran de Carlos, del Carlos, y de su amigo Carlos Spadone. Eso estaba viendo. Que era el de la musarela podrida, Spadone, sí, que también un montón de casos, bueno. Sí, eso fue lo que vi cuando me mostraste, digo, Spadone. Noticias en el recuerdo. Y ahora se puso todo. ¿Les parece si reforzamos las líneas de comunicación y vamos pasando, aunque sea dos de los temas? Dale. O pasate un compiladito con un cacho de cada uno. Ay, qué hincha que son. No. Porque vos quieras, Melo, no hay ningún problema. Váyanse todos a fumar mientras Melo hace el compilado de todos los temas. Aclaremos que yo no fumo. O sea, no digan vayan todos a fumar, bueno, porque yo no fumo. A continuación les van a pasar la línea de comunicación y después van a escuchar El oficio de ser mamá, un pedacito. Muñeca de trapo en la oreja de Van Gogh, Me arde de Andrés Calamaro y Despacito, versión acústica de Luis Fonsi. Y ustedes tienen que adivinar mandándonos a nuestras redes sociales, mandando mensajito al teléfono de la radio, donde más les guste, quién de nosotros eligió cada una de esas aberraciones. Pero adivinando, deducir. Deducir, conociéndonos, claro, más o menos. También si nos cruzás en la calle y nos querés sobornar con plata, vemos qué hacer. Totalmente. Te tiramos un dato. Vos pensás que el premio son 4 cuencos de cerámica, de Marote Cerámica, che, así que está bueno. Acá me pregunta Ceci, ¿cuántas chances tiene? Una chance. Sí, bueno. Bueno, para Ceci le podemos dar dos. No, perdón. Claro, primero soborno, después vemos. pero ella no es la mamá de... Sí, bueno. ¿Y qué bueno, tiene? Una ella y una Santi, pero vos ella no. No. Bueno, claro. Ella tiene una para ella y no nosotros tenemos que manejar los hechos de corrupción, pero un poco más claro. Ahora hablamos del corte. Puede ser que Santi no esté de acuerdo con lo que dice su y mamá. Y por las dudas, ningún familiar, pareja y o conocido de ningún integrante del programa puede participar. Ay, ¿por qué? Si no y ahí son... me pongo la gorra toda. Ah. Son las reglas de los medios. Y claro, no va a llamar tu mamá a decir. Y bueno, ¿y qué sabe lo que te gusta a vos, lo que le gusta a Se lo dijiste a vos. Claro, sí. Ah, sí. Claro, todos tienen miedo. No. Sí. Así que borré el mensaje yo. Claro, sí. Me perdí los marotes. Así que bueno, vía de comunicación. Nos podés llamar al 3544-471168 o al 50-5221, que ese es el WhatsApp de la radio. Nos podés escribir a radiotincumc@gmail.com o al blogspot radiotincu.blogspot.com o te bajás la aplicación Latincu desde el App Store de... Nos están escuchando en este momento por la aplicación, ¿eh? ¡Qué bueno! Android. Sí. Saludos a quien sea. ¿Y cómo sabes? Bueno. Al pelado rabioso, que también tiene su propio programa de radio. Ah, ¿ese qué es? ¿El del programa de blues? No, es un pie de Buenos Aires. Ah, sí, la competencia salió. ¿Y del programa de blues no...? No, el programa de blues no nos escribe hace mucho. Si nos estás escuchando, mandanos un mensajito. Bueno.

Bueno, vamos volviendo de a poquito al aire. Acá los compañeros se están sentando en la cabina nuevamente y vamos a tener una entrevista de lujo en la tarde de hoy. Vamos a estar hablando con Dan. ¿Cuál es el nombre del invitado de hoy? Nahuel, que es el médico del dispensario de Las Rabonas, que estuvo en estas deliberaciones que se estuvieron dando en la comuna de Las Rabonas, y bueno, hemos conseguido una comunicación con él, así que a continuación vamos a estar hablando con el mismo, cortesía de Ceci, que nos ha hecho el contacto. ¿Estamos? Perfecto. ¿Bien, Nahuel, ahí? Sí, escucho bien. A ver, voy a ver si te pongo en el micrófono de la radio. ¿Ahí nos oímos? Hola, hola. Sí. ¿Se puede acercar un poquitito? Yo subí el micrófono, pero más nada. Ahí estamos viendo. Sí. Bueno, ¿se escuchas bien, Nahuel? Sí, yo escucho bien. Perfecto. ¿Está en altavoz? Sí. Sí, está en altavoz. Acerquen al micrófono. Se va. Ahí se escucha mejor, sí. Ahí perfecto. Se escucha mejor. Perdón, es que tenemos que acomodar el teléfono cada vez que hacemos una llamada. No, todo bien. Yo también por ahí van a escuchar a mi pequeña, que lo tengo encima. Hasta, perfecto, no hay ningún problema, mejor. Bueno, sí, bueno, primero, ¿cómo te va? Cecilia, soy yo, Cecilia Mojinde, de la Mesa de Derechos Humanos, que me estuve comunicando con vos estos días. Y bien, bueno, un gusto. Igualmente, y acá están mis compañeros, Ariel. Y Diego. Gracias. Nosotros lo que queríamos era que nos cuentes así un poco, resumidamente, qué fue lo que sucedió con ustedes allá en Las Rabonas, por si alguno no se enteró todavía. ¿Cuál fue la situación? Bueno, nosotros el pasado martes, 19 de mayo, cuando digo nosotros, cinco profesionales del equipo de salud de Las Rabonas, presentamos nuestra renuncia a la comuna de Las Rabonas por diversas situaciones que pudimos resumir en la figura de maltrato laboral, precarización laboral y falta de conducción político-sanitaria como para llevar a cargo un dispensario, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, eso fue lo que sucedió. Básicamente, hoy a 7 días de haber presentado la renuncia, nuestra situación, obviamente que pudimos darle una vueltita más, porque en estos 7 días no tuvimos ninguna respuesta de la comuna, con lo cual, de alguna manera, reafirmamos lo que decimos ahí en la carta, de que no había ninguna intención por parte de la gestión comunal en sostener el proyecto que veníamos llevando a cabo, más allá de lo que diga la comuna, cinco profesionales del equipo que veníamos laburando en un proyecto de salud comunitaria y territorial muy muy fuerte y bastante novedoso acá en la sí. región. Sí, que algo fui leyendo, oyéndolos, ¿en qué consistía un poco este proyecto? Y básicamente en implementar la estrategia de atención primaria de la salud en el territorio, que es algo que no se está haciendo mucho en los dispensarios, que consiste básicamente en salir del dispensario y adentrarse en el terreno, digamos, ¿no? Insertarse en el terreno, que es donde consideramos que está la real problemática de salud de nuestras comunidades y de Las Rabonas más todavía. Sí. Bien. Sí. Y Tiago, vos decís que no han tenido respuesta de la comunidad, pero sí hemos oído que por muchos lados salió a dar supuestamente respuestas el intendente, el presidente comunal. Claro, sí. Por eso, más respuesta que, digamos, no tuvimos comunicación oficial, ¿no es cierto?, con ninguno de nosotros cinco. Sí, los que escuchamos los medios y demás, pero bueno, qué sé yo, es me parece que no cuenta, no vale, digamos, ¿no? Puedes haber trabajado, aunque sea un corto tiempo, pero intenso, uno esperaría que la respuesta venga por otro medio, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Nahuel, tengo una consulta. Nosotros venimos escuchando acá en la radio, en Radio Tinku, Santiago Corona ya ha hecho varias entrevistas, tanto con ustedes como con Matos, y más o menos el tema la audiencia lo tiene. Yo quería ahondar en otro, en otra consulta. Digo, ¿vos tenés conocimiento si en el resto del corredor del Valle Tras la Sierra la situación es similar a la que están viviendo ustedes? ¿Hay algún hecho? Sí. Está buena la pregunta. Sí, la situación es similar, la nuestra no es un caso aislado este. Lo que sí, ha sido quizás nosotros es que decidimos corrernos y decidimos corrernos como equipo y no quizás que cuenta gotas como suele ser, que los profesionales se van cansando y se van yendo de a uno sin decir nada. Y hoy la verdad que la situación en la que estamos es, digamos, es novedosa porque, bueno, ayer se habrán enterado, hubo una movilización, bueno, muy por ahí supeditada a la emergencia que estamos viviendo, pero no sé, se ve como una marcha moderna, si se quiere, tristemente, en toda la provincia, con bastante acatamiento acá en el Valle Tras la Sierra, lo cual motivó diversas reuniones virtuales entre profesionales, médicos, por lo menos, del Valle, que es algo que no venía sucediendo, a lo largo y ancho, en donde nos vamos viendo que casi todos los médicos y médicas tenemos más de un laburo, que casi todos los médicos que están jubilados hace 10, 15 años siguen laburando porque no les da la vida con 11.000 pesos de jubilación, obviamente. Entonces, bueno, digamos que se está moviendo, se empezó a mover algo. No digo que a partir de esto, pero digamos, se está empezando a destapar una olla que desnuda nuestra situación de precarización laboral de muchísimos años. Sí, la nuestra y la de un montón, ¿no es cierto? Yo soy médico, no puedo hablar de los educadores, aunque sé que están en la misma, o de los chicos del corralón, que sé que están en la misma, pero bueno, me compete a mí hablar de este rubro que es el de la salud, para el cual estudié y estoy formado. Sí, tal cual. Sí, un hecho significativo de lo que vos marcás o de lo que ustedes realizaron, justamente eso, ¿no? La respuesta colectiva que, como bien vos decías, suele haber algunas reacciones, pero muy individuales, y el hecho colectivo nos llamó a todos la atención, y creo que por eso también incluso fue ayer tan alto el acatamiento y el apoyo, ¿no?, de la población. De una, sí. Lo de ayer puntualmente se desencadenó porque, digamos, la excusa fueron los médicos imputados por el caso del geriátrico de Saldán. Sí. O imputados, uno tiene que empezar a ver ahí atrás un poco, ya ustedes se van a enterar de dónde sale esa imputación, digamos. Se está armando todo un proceso judicial de emergencia que también hay que verlo, estudiarlo bajo la lupa porque, digamos, uno se pone a ver quiénes son las personas que están involucradas en eso y no tardan en darse cuenta de los linajes, sí, de claro, parentesco entre los actores, digamos, ¿no? Sí, claro. No, yo no soy detective ni mucho menos, les digo. Viendo un poco los nombres se da cuenta uno fácil. Sí, va atrás de la línea de echarle la responsabilidad y hacerle pagar los platos rotos a los trabajadores. Exactamente. Y no hacerse cargo del funcionamiento del Estado, ¿no? Te hago una consulta más, Nahuel, por lo menos de mi parte. ¿Ustedes cómo piensan continuar ahora? Digo, hasta ahora pasó una semana, no tuvieron respuesta por parte del presidente comunal. Siguen, me imagino que sigue como el agrupamiento, pero ¿tienen alguna medida más para hacer? Y mira, te lo cuento de acá unos días cuando decidamos ver qué conseguimos realmente, porque hasta ahora eso, no tuvimos respuesta, así obviamente seguimos sin comunicación, seguimos siendo un equipo, digamos, ¿no? Que bien, eso es lo que eso es bueno. Por ahí está bueno, qué sé yo, transmitirlo a la comunidad o a lo demás, que digamos, empezamos siendo un equipo y nos fuimos como un equipo y seguimos siéndolo, porque aparte de compañeros, estamos alineados en esta lógica de laburo en atención primaria, que no es muy común realmente, por eso digo, no es para mandarnos la parte ni nada, pero es algo que no suele darse en los dispensarios y en los centros de salud que se forme un equipo con un proyecto y alineado con una estrategia. Uh-huh. Entonces la idea es, nuestra primer principal idea es seguir laburando en atención primaria, que es lo que sabemos hacer, en algún territorio, digamos. Bien. Ojalá sea en La Rabona, porque acá ya está motorizado, pero me parece que pocas chances tenemos con estas pocas respuestas que tuvimos. Sí. ¿Y no han tenido comunicación del Estado a nivel quizás más del corredor o provincial? Porque sabemos que esta noticia llegó, bueno, hasta la ciudad de Córdoba, se difundió por todos lados. Sí. No, por lo menos ninguna directamente. Sí, digamos, manifestaciones de apoyo y demás de los colegas, de los círculos, ahí, nada oficial. Y no, por el contrario, creo que hoy el dispensario ya hay otros profesionales cubriendo nuestros puestos, digamos, ¿no? Sí. Eso también es un poco la respuesta del Estado que tuvimos. Sí, claro. Ahora urgente salieron a cubrirlo cuando no se están nombrando suplencias en otros, sí, en otros lados. Estaba hablando a nivel docente, porque soy docente, no puedo. Bueno, sí, no. Bueno, pero que es un poco lo mismo. Sí. La respuesta es, creo que la lectura es personal descartable, básicamente. Sí, totalmente. Bueno, y se abre también una brecha con esto que decías, que se han juntado o empezado a comunicarse entre los profesionales de la salud de todo el Valle. Exacto, por lo menos médicos, seguro, no sé si de todos los equipos, como por ahí es una adquisición más semántica, pero bueno, los médicos somos una partecita muy chiquita del sistema de salud. Uh-huh. La verdad que la fuerza de trabajo mucho más grande la componen otros profesionales, que es un poco la apuesta fuerte que tenemos, creo yo. Uh-huh. Porque la fuerza de trabajo somos los trabajadores, digamos, acá no hay tutía. Y hasta ahora, históricamente, hemos sido todos, como decían ustedes, muy individualistas o muy de pequeños focos, y estamos ante una nueva oportunidad, que es la de agruparnos, juntar criterios, dejar atrás algunas diferencias, no dejar atrás, pero poner quizás algunas diferencias políticas que a veces por ahí nos trababan en las reuniones y en las negociaciones, como para poder ir con un reclamo único, como trabajadores de la salud precarizados hace más de 20 años, en donde la voz de los más experimentados vuelve a tener un valor impresionante, y ya no son los viejitos que ya no saben nada, sino al revés. Sí. Entonces, bueno, cuestión de seguir ahí en esta lucha, que es nuestra lucha por la salud del pueblo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Sí, que supuestamente es lo que ahora está en boca de todos los representantes del Estado, cómo nos cuidan la salud. Bueno, tal cual. Sí. Gracias a la pandemia que nos vino a desnudar estas situaciones, ¿no? Tal cual. No que son nuevas, son situaciones que hoy vemos, hoy visibilizamos. Uh-huh. Sí, nosotros veníamos hablando cómo la pandemia no solamente trae crisis nuevas, sino que pone al descubierto todas esas cositas que a veces, sobre todo en esta zona, se sostienen medio con escarbadientes, ¿no? Está por la voluntad de los trabajadores, parece que está todo bien, pero bueno, en una situación crítica todo queda expuesto y sale lo peorcito para afuera. Yo te agrego con escarbadientes y con complicidad. Tal cual. Qué bueno que lo dijiste vos. Es que sí, digamos, me parece que si no lo digo yo, ¿quién? Hay que decirlo, ¿no? Bien. Y que ser cómplice se convierta en una peor persona, lo que fuera, en un peor médico, qué sé yo. A veces hacemos cosas, agachamos la cabeza o nos callamos la boca sin reflexionar en los costos, en las consecuencias que tienen nuestros actos, ¿no? Tal cual. Y más allá de que por ahí a veces levantar la cabeza o decirlo nos deje como los enemigos o como los culpables bueno, este laburo en Pampilavía como estamos ahora. pero sí. Bueno, acá estamos íntegros. Genial. Wow, qué bueno. Sí, un orgullo saber que tenemos médicos como ustedes cerca. Bueno, gracias. No sé si para tanto, pero me parece que, digamos, garantizar derechos es el piso nuestro, ¿no? De ahí para adelante. Tal cual. Si no estamos alineados en eso, me parece que ninguna construcción comunitaria sustentable va a ser posible. Tal cual. Bueno, Nahuel, te súper agradecemos. Sí. Sabes que por lo menos el espacio de la radio y el espacio de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra está a disposición de ustedes. Para cualquier acción que quieran llevar adelante, estamos acá. Claro, y nos mantenemos al tanto de lo que vayan también queriendo decidir, transmitir, tienen el espacio. Les agradezco un montón a ustedes, che, muy bueno, muy necesario también replicar esta en espacio comunitario como lo de la Tinku y el programa de ustedes. Dale. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Mándame un abrazo. Chau. Suerte. Bien. La verdad... yo iría un corte, pero no sé si quieren... Sí, estamos... Pequeñito. Muy pequeñito. Chiquitito. Una sola cancioncita. Dale. Una cancioncita de mierdita. No, basta. No quiero más cancioncita de mierdita. Vamos a poner música linda. A ver, ¿qué tenemos acá para poner? Bien, mientras no nos corta, vamos a hablar. No, ay, chau. Mirá ahí. Chau. Listo. Ay, quedaron del otro lado. Mirá, te apago la lucecita todo. Bien, vamos a poner una de los animalitos. Verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal, y el graderío estalla de locura cuando el acero anuncia su final. Banderilleros sedientos de violencia van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando punzadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! Llamar cultura al sadismo organizado, a la violencia, a la muerte o al dolor, es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal. ¡Festejo! ¡Criminal! Продолжение следует... veas con tu profesión. Me molesta muchísimo el mal gusto musical que tiene el Gordo Barricada. Y encima bardea la música que ponemos si quiere que la cortemos. Yo escucho. Porque escape. Como no está de operador, se siente frustrado. Cortalo, corta todo, apaga todo. No, es yo actitud. Escucho escape, no escucho lo que propuse para el jueguito. Pero ya lo pasamos. Pero ya escucho escape. Si escuchás lo que pusimos para el jueguito. También. Sonó mucho. Sí. Lo puse mucho tiempo a alta pista. Bueno. No vale, no tantas pistas. Bueno, yo así como un salpicadito de noticias de derechos humanos. Como un salpicadito fácil, como un gatillo fácil. Claro, como un gran gatillo fácil. Empezamos gatillo fácil, Luis Armando Espinosa. Tremendo. Una semana desaparecido tucumano de 30 y pico de años, ahora se me perdió, atacado por la policía, él y su hermano. El hermano lo golpearon, pero logró zafar. Vio cómo lo golpeaban a Luis y Luis, cómo lo golpeaban y se lo llevaba. Y le dispararon al policía y se lo llevaron. Y perdió el conocimiento a su hermano y no pudo saber qué más pasó. Una semana después apareció tirado en Catamarca, envuelto en una bolsa. Sí. En un precipicio. Sí. La misma policía, que mismos policías ya vienen con un hecho de una muerte también, de situación dudosa, que todavía no ha sido esclarecida, la policía de Mansur. Exacto. La policía de Tucumán, de Mansur. Un nuevo hecho. Terrible. Sí. Terrible. Terrible. Bueno, pero tenemos también a nuestros amigos de la bonaerense que son especialistas. Vera Zategui, Alan Maidana, 19 años, que estudiaba en el secundario, estaba terminando el secundario del cruce, el cruce Varela, en Vera Zategui, en el departamento de Vera Zategui. Veraza, perdón, es mi zona. No quería decirlo. En el barrio le decimos Veraza. De Veraza, de mi zona. Bueno, 6 de la mañana volvía para su casa de visitar a su novia, un efectivo de la federal, no de la bonaerense. Bueno. Pobres, acusando sin motivo. De la federal, que le disparó por lo menos 3 veces, impactando una de las balas en la nuca de Alan. Luego de esto lo dejó tirado en la calle para que se muriera. Identificado el efectivo es, y es importante que sepamos el nombre, Germán Ventos, de la Dirección General de Registros y Ciencias Biométricas de la Federal. Esto fue el sábado pasado. Fuerte. ¿A dónde pertenece el policía en cuestión? Sí. Fuerte, sí. Ese dato. Sí, por eso lo digo. Para, que me perdí algo. A la Dirección de General de Ciencias Biométricas y algo más, pero me olvidé la primera parte, de Registros y Ciencias Biométricas. Ah. O sea, que el chabón sabía lo que hizo, a quién le hizo, tenía información muy concreta. Uh-huh. No, qué turbio, por sí. Dios. Sí, todavía no se desnudó que había detrás de esto. Y... no es gatillo fácil, pero es casi lo mismo, porque si habilitamos que la policía lo haga, ¿por qué no puedo yo? Ruralista, dueño de mi campo en Cañuelas, cuando entra un pibe a cazar para comer. Lo leí, matarlo. tremendo eso. Alex Juan Campos, 16 años, aplastado por la camioneta del dueño del campo al que había entrado a buscar comida. Sí, estaba cazando bizcachas. Conejos. Conejos. Perdón. lo atropelló y lo dejó ahí tirado. Y lo dejó tirado y dijo que se lo merecía por haber entrado a robar a su casa. Qué hijo de... Resumen, del virus de la represión y del COVID-19 solo nos protegemos por la organización. Bien. Qué buena reflexión. Por... Bien. Es de la Copa de Pie, no es mía. Ah. Perdón. Es buenísima, pero no es mía. Tengo que dar los créditos a quien corresponde. Pero fíjense, es esto, nosotros habilitamos la represión, el Estado habilita la represión. Entonces el dueño de un campo también cree que puede hacerlo. Sí, cuando la orden de arriba baja y da visto bueno a que esto ocurra, pasa, digo, ya ha pasado hace unos años atrás con el, con, ¿cómo lo llamaban? No era gatillo fácil el... La doctrina Chocobar. No, hace unos años atrás ya había pasado que en el menemismo... Que había salido el tipo este que había matado a un pibe cuando le estaba robando un estéreo. O con el caso del carnicero que persiguió y atropelló a la persona que le había robado y el presidente salió así, bueno, pobre hombre, que la pase en su casa. ¿No se acuerdan? Durante el macrismo que lo atropelló contra un poste. Sí. Y sí, bien decíamos la semana pasada que gracias a la intervención de las redes sociales, de la población y de los organismos de derechos humanos y demás, los hechos, los abusos policiales habían bajado, pero no desaparecen. No. Y hay que estar atentos todo el tiempo. Sí, la metodología es constante. Es constante. Y una última noticia muy rápida porque me están presionando que no me puedo pasar más. Te voy a apagar el micrófono. No, esto es una problemática urgente que requiere una respuesta urgente. Es un comunicado de mujeres de Tras la Sierra, de la agrupación que trabaja acompañando a las mujeres en situación de violencia, porque nos dicen que necesitamos con urgencia la autorización del COE regional para volver a realizar las guardias semanales y contar con un espacio para llevar adelante las entrevistas personales a las mujeres en situación de violencia que acompañan. ¿Por qué? Es más largo, los invito a que lean el comunicado en el Facebook de Mujeres de Tras la Sierra, pero principalmente lo que plantean es que no pueden estar acompañando a mujeres en situación de violencia dentro de sus propias casas, donde está el violento. Claro. No solo poniendo en más riesgo a la mujer, sino a ellas mismas. Así que exigen pronta respuesta del COE, que ya hace 15 días presentaron la nota, hace dos semanas presentaron una nota a la Municipalidad de Mina Clavero pidiendo que se pueda retomar su espacio en el Paulus y hasta ahora no les han contestado. Paulus u otro espacio público. Eso, con eso lo dejo. Bueno, y así, colorín colorado. Este programa de radio... No se olviden del concurso, no se olviden que pueden participar hasta la repetición del otro. No, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Es más, el martes que viene decimos cuáles fueron las respuestas. ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Cuál es el ganador? Y elegimos nuevas canciones, nuevos premios. Todo de vuelta. Entren en Facebook, busquen el peor de la clase, guión, programa de radio. Ahí pueden poner las combinaciones. Sí. Ahí pueden ponerlas. Y si todos se copian. Y si no, en Instagram. No, pero no vamos a decir quién está bien hasta. Claro. No vamos a decir quién está bien. ¿Ustedes? El martes que viene se enterarán. Mediten un poco sobre cómo somos cada uno de nosotros. Si recién agarran el programa ahora, podemos poner también los temas en el Facebook. Sí, vamos a poner qué temas son. Y les recordamos, somos Melody, Ariel, Diego, Ceci. No les vamos a tirar nuestras edades, que podrían ayudarlos un poco. Pero ya sabemos quiénes son los viejos acá. Bueno, eso es Melo y Diego. Tenemos que dar lugar. Nos estamos yendo. Chau. Nos vemos del otro lado. Adiós. De tanto que pasó, y todo lo que yo amaba ya no es mío y sé.